pipa me dicen que soy feo. Feo. No me importa porque ser lindo no quiero. Sí, feo. Vení, turra, vení, que te meneo. Bueno. Yo te redoy porque estoy soltero. Yo te redoy porque estoy soltero. Ponete rezar patas, ese gil está durmiendo, ven y meñala.